Contanos de qué nos vas a hablar en la jornada de hoy. Bueno, puntualmente la semana pasada tuvimos una consulta ahí al final del programa, uh-huh. Y la verdad que bueno, la usé como disparador para lo que podemos analizar hoy. Y quédense hasta el final porque hoy se vienen los tips. Hoy empezamos bien con los tips, sí, hoy ya se van con tarea, así que ojalá, Cari, que te hayan hecho caso de traerle cuadernito y lapicera. Todos anotando. Para anotar, tomando nota de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, puntualmente vamos a volver también a la consulta, pero bueno, fue como un lindo disparador para uno de los desarrollos que yo hago dentro de mis mentorías, que le llamo armando tu traje financiero a medida, uh-huh. ¿No? Entonces, y el por qué de alguna manera tendríamos que armar un traje financiero a medida. Bueno, precisamente la consulta hablaba de cómo se podía hacer para gestionar los recursos en una familia que tienen, por ejemplo, relación de dependencia, que implica que tienen ingresos fijos, pero también cuando en la familia interactúan, ¿sí?, distintos estadios de vida. Ahí ya les traigo una idea de a lo que nos referimos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tener distintos estadios de vida, son las decisiones que tomamos en cuanto a ingresos y gastos que tenemos en esos estadios de vida. Uh-huh. Entonces, ¿a qué les llamamos? No son las mismas decisiones de ingresos, gastos e inversión que hago de mis 20 a mis 30, uh-huh. O que hago de mis 30 a mis 40, y ni hablar cuando ya empiezo a pensar en un retiro y que si voy a poder vivir de mi jubilación. Claro. Gran tema de los más 40, más 50, sí, en estos momentos, ¿sí? Con sistemas previsionales rotos en el mundo entero, ¿sí? Porque esto no es una cuestión local, sino también es una cuestión global, ¿sí? Entonces, el armar el traje financiero a medida implica principalmente entender que no todos estamos tomando decisiones sobre la misma base, ¿sí? Bien. Entonces, esta idea de poder determinar en qué estadio estoy se vuelve fundamental porque, y haciendo un ejemplo concreto, de mis 20 a mis 30, sí. No, a ver, como digo yo, ¿no? Si no te hiciste la artista y fuiste madre a los 21, como me pasó a mí, claro, digo que cambia mucho. Pero generalmente, si yo estoy en mis 20 y mis 30, generalmente estoy invirtiendo en educación, invirtiendo en mi tiempo, que digo, es el recurso que no se recupera, ¿no? Todo lo demás más valioso se puede recuperar, ¿sí? Pero digo, invirtiendo mi tiempo en educación, pero también invirtiendo mi tiempo en cuestiones en las que me puedo equivocar, puedo perder, puedo hacer inversiones que no tengan demasiadas consecuencias. ¿Por qué? Porque si no lo hago en ese tiempo, que no tienen repercusiones quizás en una familia entera, puedo arriesgarme, puedo tener, y acá vamos a ir a algo que también prendamos las antenitas anotando este tipo de concepto, el perfil del inversor. Sí, entonces, hoy les traigo el tema de, por un lado, el estadio de vida y por otro lado, el perfil del inversor. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de perfil del inversor, gente? Hablamos de, y me parece que muchos en algún momento les ha pasado, han querido hacer una inversión transitoria cortita, han querido hacer un fondo FIMA, un fondo, digo, fondos comunes de inversión, ¿sí? En el Galicia es el FIMA, Superahorros en Santander, hay varios formatos, pero ¿qué es lo importante? Les han pedido una encuesta. ¿Qué han tenido que hacer? En algún momento han tenido que responder una batería de 5 a 10 preguntas en la que le han dicho, sí, realizás, no sé, si empezás a ganar dinero, ¿retirás el dinero o seguís apostando? Bueno, esas preguntas lo que tienden a hacer es a responder si uno tiene un perfil del inversor conservador, moderado o arriesgado, ¿sí? ¿Y qué significa que yo sea conservador? ¿Que toda la vida lo más seguro que haga plazo fijo? Y bueno, y ahí entran otro concepto que son las herramientas financieras que nosotros podemos, que nosotros podemos utilizar. Entonces, si yo defino mi perfil del inversor, voy a saber qué herramientas voy a utilizar. Y cuando de alguna manera eso me puede servir de guía para saber incluso cuando de alguna manera estoy tomando decisiones que no son de mi perfil. Y recuerdan que la semana pasada decíamos esto, que la mejor inversión es la que me permite dormir tranquilo. Uh-huh. Bueno, esa inversión va a depender de mi perfil del inversor. Pero si a eso también nosotros traemos la idea de estadio de vida, yo de mis 20 a los 30 puedo tener un perfil arriesgado. Compro esto, trato de invertir en lo otro. ¿Por qué? Porque yo sé que el impacto que puede tener en mis finanzas personales no me perjudica de alguna manera dejándome fuera de juego, ¿sí? Claro. Que no es lo mismo tomar una decisión, por ejemplo, de los 30 a los 40 o a los 50 que estoy quizás conformando un hogar, ¿sí? Y que quiero salir a pedir un crédito hipotecario y cómo, qué tipo de tasa voy a tomar, cómo lo voy a hacer y también cómo voy a invertir, ¿sí? Así que bueno, hoy les traía esa idea, no sé si tienen alguna duda. Sí, me surgen varias dudas, ¿no? En esto de no solamente analizar el perfil del inversor, sino también la posibilidad que hoy tenés de manera digital de invertir, porque antes lo tradicional que era a través de un banco, a través de un plazo fijo, hoy el juego está mucho más abierto también a nuevas plataformas digitales y también tener en cuenta cuáles son esas plataformas que son realmente confiables, ¿no? Para a la hora de elegir para invertir. Exactamente, y gracias por traerlos porque precisamente el fenómeno de lo que se le llaman las wallets, ¿sí? Que son las billeteras virtuales, traen todo esto y estoy a un clic, ¿sí? De sacar la disponibilidad que tengo e invertirla para que vaya generando un interés importante. A ver, acá hay que separar dos grandes cosas. Yo voy a tomar decisiones financieras de corto plazo, de cortísimo plazo, que pueden ser en relación a mi liquidez. Uh-huh. ¿Sí? ¿Te acordás cuando mencionabas, Cari, esto? Tengo estos 10.000, ¿qué hago? ¿Me los saco de encima o los invierto o qué hago para poder de alguna manera que no estén parados? Y esto de el fenómeno distorsivo, que era el tema de lo inflacionario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación allí? Todo lo que sean plataformas de wallet son una herramienta de corto plazo. Lo que tengo que diferenciar, lo que van a ser inversiones de largo plazo después. Lo que yo puedo sacar un rendimiento de corto plazo con estas herramientas, un plazo fijo, un fondo común de inversión, uh-huh. Pero no son herramientas, claro, que puedan ser sustentables en el tiempo. Son para algo que a mí me queda en una liquidez de 15 días, de un mes, de claro, dos lo cotidiano, meses. ¿No? En esto de decir, voy a poner, no sé, estamos a 10 del mes, ¿no? Terminé de pagar todo, me quedaron 200.000 pesos, por ejemplo. Exacto. Para terminar el mes, ¿qué hago? Lo dejo en mi tarjeta de débito que no me genera nada, hablando de bancos formalizados, ¿no? Bancarizados. Exacto. O lo pongo en esta billetera virtual que quizás no me va a dar mucho, pero al llegar a fin de mes, capaz que tenga, no sé, 5.000 pesos más y de así capaz que es una compra en la verdulería, capaz que es la compra en la farmacia, ¿no? Exactamente. Y otra cosa con el tema de las wallets, siempre tener muy presente el tema de los gastos. De todos los gastos asociados que tienen, ¿no? Siempre darle como ese seguimiento que es importante. Sería, ¿sí?, como la letra chica. Prestarle atención a la todo letra chica. Todo es letra chica. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Sí, porque, a ver, no dejan de ser entidades financieras, uh-huh, que tienen un retorno. Claro. Sí, es claro. Así. Entonces, eso es muy... Y otra cuestión. Acá funciona muy bien también el tema de la centralización, porque yo voy a pretender tener quizás distintas wallets, pero a lo mejor estoy pagando comisiones por todos lados. Claro. Entonces también puede ser bueno centralizar y tener distintas cuentas para determinados gastos o ingresos. Entonces a mí también no solamente centralizo y no pago múltiples comisiones si no centralizo el orden. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del orden y rentabilidad en equilibrio? Uh-huh. Bueno, todo lo que a mí me permita ordenarme puertas adentro es una recomendación factible, ¿sí? Entonces, ¿las wallets pueden servir? Sí. Si estoy tomando decisiones de más de 12 meses, algo que puede ser más allá, implica gente apostar por sentarme y analizarlo, ¿sí? Reunir información, tratar de ver cómo va a impactar en eso que estoy proyectando. Qué importante eso que estás diciendo, porque hoy en los tiempos que corren, digamos, y habiendo tantas wallets o billeteras virtuales y demás, qué sé yo, las compañías de celular ya tienen también la suya. X empresa también tiene la suya. Por acá tenés otra, por allá tenés otra. Y todas te bombardean con ofrecimientos, ¿no? Exactamente. Qué sé yo, si pagas, por ejemplo, el celular con la billetera virtual de la compañía, te da un retorno del supuestamente 15%, por ejemplo, y que además si vos dejas esa plata también se va a ir capitalizando con los intereses diarios que te dan y así, wow. Eso de sentarse a analizar y ver cuál es la mejor opción está bueno, porque si no te quedas con lo que te ofrecen inmediatamente sin ver la letra chica y no sabes ni siquiera para dónde ir, cuál te conviene más. Exactamente. Y gracias por traerlo de ese modo, porque me abre el juego a algo que también es muy importante, gente. Y es el hecho de que si yo no apuesto a tener un autoconocimiento de mis finanzas, soy tomador de herramientas todo el tiempo. Claro. Soy tomador de tasa porque tengo que salir a pedir un crédito y bueno, y es lo que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque no me ordené y no pude hacer una previsión de algo que quizás podría pasarme, ¿sí? Y cuando yo soy tomador, es esto que vos decís. Soy más funcional a todo lo que me pueden ofrecer, pero no estoy tomando decisiones porque yo voy a buscar información para la toma de decisiones, sino el otro permanentemente está decidiendo por mí. Entonces, esto también es muy práctico, ver cuál es el negocio del otro. El otro es un negocio financiero. Fantástico, no nos peleemos con eso. Pero tampoco vayamos, ¿sí? Cabizbajo, ¿sí? Decir, bueno, listo, veo y lo que se pueda hacer, avanzo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, entra el tema de la toma de decisiones conscientes con autoconocimiento. Si yo tengo autoconocimiento de mis finanzas, tomo decisiones más conscientes. Me encantaba la metáfora que dabas recién, Mechi, porque pienso, por ejemplo, en el ejemplo muy práctico, ¿no? Cuando me voy a probar un traje, si yo me pongo una estructura de costos que es muy ajustada, cuando quiero levantar el brazo para hacer algún movimiento que surgió, es como que el traje me tira, entonces hasta ahí llego y tengo que acudir, por ejemplo, a este tipo de herramientas como las que decís vos, que otra metáfora me da, por ahí siento que hay en ciertas situaciones somos como peces viendo qué anzuelo mordemos, ¿no? Que está todo como muy tentador ahí. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí es donde yo digo que esto de armar el traje financiero que me quede, que lo lleve cómoda, que sé cuándo quizás puede estar más holgado o no, es importante y es esto de la toma de decisiones conscientes. Porque de hecho también, y gracias por traerlo del traje, tenemos este gran tema de los empleados en relación de dependencia, ¿sí? Y los que tienen, que somos quizás emprendedores o empleados independientes, ¿no? Que a veces decimos, ¿no? Pasamos de un jefe a ser nuestros propios jefes y a veces somos peores, sí, sí. Como autojefes, ¿no? Pero digo, en estas dinámicas, el traje cuentan con distintas herramientas, nada más. Entonces, es poder armar mi traje financiero dependiendo cómo sean esos niveles de ingresos. Porque la consulta de la semana pasada apuntaba a eso. ¿Qué hago si yo no puedo ampliar mis ingresos? Tengo que ser muy bueno gestionando lo que sí tengo. Porque un empleado en relación de dependencia no puede hacer crecer a voluntad quizás su sueldo, su jornal, pero sí tiene aguinaldo, que los independientes no tienen. ¿Sí? Entonces, yo puedo gestionar el tema de cómo voy a trabajar eso. También puedo gestionar puertas adentro, con qué herramientas de pago tengo, cuáles son herramientas de pago y herramientas de crédito, que eso dijimos, ya lo vamos a hablar puntualmente de esa diferencia, pero siempre que nosotros nos involucremos más en esta gestión, va a ser lo más sano, porque en definitiva, gente, estamos gestionando el fruto de nuestro trabajo. Entonces, gestionar mejor nuestros recursos siempre nos van a acercar mucho más a esto, a qué estadio de vida estoy, por qué estoy tomando decisiones que quizás me pueden dejar fuera de juego, ¿sí? Y qué repercusiones tienen en mi familia. Entonces, analizar los estadios, ver con qué yo me voy a sentir cómodo, y es parte de ir probándome este traje. Es parte de ir probándome este traje y ver en qué yo me voy a sentir cómodo. Y tener centralizado el orden siempre ayuda muchísimo. Bueno, excelente. Si les parece, podemos ir a una breve pausita y volvemos con más de la columna, también para hablar sobre los créditos. Recién hablábamos sobre las inversiones y qué hacer con esa platita que por ahí no nos queda. Y ya nos vamos a meter en el tema de los créditos, que también es muy importante, sobre todo por la oferta que estamos teniendo actualmente, que es, la verdad, bastante escasa, podríamos decir. Hay un solo crédito hipotecario, por ejemplo, no hay más. Hay una sola modalidad de crédito hipotecario y de forma de endeudarse cuando uno quiere hacer quizás inversiones más grandes. Nos vamos a una brevísima tanda y ya volvemos con más Mercedes Basile. Información. Bueno, con respecto al tips que hoy quería dejarles, es en primer lugar este mensaje, gente, de que no hay recetas mágicas y recetas compartibles. Eso en finanzas me gusta poder aclararlo. Por eso hoy traía esto del traje financiero, por eso traía esto de los estadios de vida y las distintas relaciones entre alguien independiente y alguien en relación de dependencia. Entonces, ante todos esos frentes, entender que puedo sacar de un TikTok una receta mágica que voy a poder aprender. No, ahí por eso, gente, vuelvo a decir esto del autoconocimiento y la toma de decisiones conscientes, ¿sí? Así que bueno, en compromiso a estos tips semanales que vamos a tirar, los vamos a invitar a que tomen una hoja, la dividan en dos, gente, y es un trabajo que es un test de sinceridad propio que les propongo, ¿sí? Que de un lado pongamos la palabra gastos y en eso detallemos todos los gastos que no puedo prescindir, que necesito para desarrollar las actividades en mi casa, todo lo que sea necesario. Y del otro lado, poner bien grande arriba la palabra consumo, ¿sí? Y en este ejercicio de sinceridad, anotemos todas las erogaciones, todas las salidas de dinero en las que podamos prescindir sin morir en el intento, gente. Uh-huh. Entonces, fíjense cómo ese autoconocimiento implica un acto también de sinceridad, en el cual yo perfectamente puedo decir, a ver, me gané ir a comer afuera una vez al mes. Fantástico. Pero lo hago consciente. Claro. Y no voy, bien como decías recién, ¿no? Ser tomador de consumo, ¿sí? Sin ser consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, los invito a eso, ¿por qué? Porque ¿cuál va a ser el objetivo? Que de a poco vayamos construyendo cuál es ese número de nuestra calidad de vida. Excelente, excelente. Aparte que cuando uno lo ve en papel, tomás mucho más conciencia, porque por ahí tenés todo en la mente, bueno, esto sí, esto no, ibas tomando decisiones apresurado porque, bueno, el tiempo, qué sé yo, pero cuando lo podés asentar en el papel y lo podés mirar, claro, ahí entras en una conciencia bárbara de cuál realmente es la situación y hasta dónde estás dispuesto a apostar para justamente tu calidad de vida, decir, no, bueno, esto que quizás es el consumo y la verdad me está quitando esto otro. ¿Me entendés? Exacto. Que sí aportaría mucho más a mi calidad de vida. Mercedes Basile, acá en la mesa de Anexados, como todos los miércoles desde la semana pasada en adelante, para hablar de un montón de temas que realmente son importantes, y obviamente siempre los invitamos a que del otro lado puedan hacer las sugerencias de qué quieren conocer y escuchar. Te agradecemos muchísimo. No, por favor, que tengan un hermoso día, y bueno, y acá vamos a estar con la columna. Nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias.